allá lejos en Belén. Vendrán los reyes a verle y los pastores también. El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén. Ay, niñito de Belén, ruega por todos, por mí también. Ay, niñito de Belén, ruega por todos, por mí también. Su madre llorando está. Su padre como me diga, su madre llorando está. Quizás él llore sabiendo tormentos que ha de pasar. Su padre como me diga, su madre llorando está. Ay, niñito de Belén, ruega por todos, por mí también. Ay, niñito de Belén, ruega por todos, por mí también. Su voluntad, los reyes le traen oro, los pastores su voluntad, y una estrellita del cielo calor y plata le da. Los reyes le traen oro, los pastores su voluntad. Ay, niñito de Belén, ruega por todos, por mí también. Ruega por todos, por mí también. Ruega por todos, por mí también. Ruega por todos, por mí también.